Mama-chan. ¡Y! ¡Comencemos, chicos! ましたか。ちょっと通報すんの消されるだろ。なんだよ、お前だっておっぱい好きじゃねえか。なに、もっと小さい方が好みだって。そんなの知らねえよ。でかいのだっていいじゃねえかよ。え、学生の胸じゃないとダメだって。なんだよそれ、完全に変態だろ。この変態野郎、そのうち捕まるぞ。マジ事情しろ。 す君の横顔何回見れるかな。真冬の朝に吐く息は白くマフラーなびいてく。 Puse la música y nada más, como que entré tantito, porque estaba buscando mis audífonos. Y de eso de que empiezas a buscar tus audífonos, empiezas a buscar algo en específico y de repente encuentras algo y dices, ¡ay, esto, mira! Que este... Y empiezas a acomodar y como que empiezas a acomodar y de repente me di cuenta que ya era bien tarde y yo seguía sin encontrar mis audífonos. Traigo otros audífonos que son como los que usas para la calle. Como los que te venden luego en la calle, de esos comunes y medio raros. Pero mis audífonos rojos, que son los que uso todo el tiempo, no los encuentro. Sigo sin encontrarlo. No sé dónde están. Ayer me puse de creativa y saqué los audífonos de mi mochilita. Y sabe Dios qué fregados le pasó a esas cosas. Mis audífonos, mis auriculares, mis bocinas para los oídos, miniatura, esas chiquitas. Audífonos, no sé de qué otra forma se les diga. Audífonos, auriculares, mini bocinas. Pero bueno, igual ya estamos aquí. ¡Yay! No sé de qué otra forma se les diga, no, la verdad. Pues esas cositas que te pones en los oídos para escuchar música normalmente, yo escucho en los audífonos y todo lo que está sucediendo en la radio, por si se cae la radio, por si algo sucede, por si X o Y o Z o cosas así, siempre traigo puestos los audífonos cuando hago programa. Pero no los encontré. Me tuve que poner otros audífonos X. Pero bueno, ya estoy aquí. Con todo y que me di tiempo extra, no los encontré. Al rato me pondré a buscar. Saluditos a Vocaloid Warrior, a Senpai, que dice que tuvo problemas con el internet, pero ya está aquí de regreso. Muy bien. Al Filetomo, que también ya está aquí. Y puse por ahí en Facebook y también en el chat. Hoy vamos a hablar de esos viejitos pero bonitos, esos animes, obviamente, viejitos pero bonitos. Esos animes de antaño que, bueno, fueron y todo eso de tus favoritos, ¿no? De series live action de estos viejitos pero bonitos, bien hechos de... No las porquerías que han estado haciendo. No un Death Note. No un Dragon Ball. Sino algo más. Algo más bonito, más auténtico, más bien hecho. ¿Te gustaría que los volvieran a pasar? Que los, quizá los remasterizaran, quizá los retocaran un poquito. Y por aquí ya pusieron el opening del Barón Rojo. ¡Yay! Sí les gustó el Barón. Nunca viste yo si las opiniones melódicas eran buenas. No, no hablamos de cosas feas. ¿Cómo se escriben audífonos? Pues así, audífonos. Paco Julián dice, grítalo con fuerza. ¡Sí! Estoy aquí. ¿Qué? Aquí estoy. Uma, sé que me extrañó. Sí, miércoles de Uma, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos, Paco, hasta Argentina, Buenos Aires. Sí, ya estamos aquí. Saludos también a Itzi-chan, que ya está por acá. A Mari Kuchiki. ¡Yay! A todos los ninjas. A todos los ninjas que andan por ahí. ¿Qué? Dice el senpai. Hola. Bueno, los animes viejitos, el que más me gusta y se me viene a la mente es Ranma y medio. El primer anime, creo yo. Sí, creo que era el primer anime con gran harem. No sé, no estoy tan segura porque yo también viví Ranma y medio. Antes de eso, creo que no. Según yo, sí hice los primeros harem. Después le preguntaremos a Gokimodo que él ha vivido más tiempo que nosotros. El primer Eche, bueno, eso sí. Porque además tenía muchas escenas bastante intensas. Como si se acuerdan Dragon Ball en sus inicios, Dragon Ball. Sin Z, sin GT, sin nada. Dragon Ball. Cuando Goku era pequeñito. Tenía lo suyo. Y veías muchas veces a Bulma sin ropa y a Goku sin ropa y como que pasaba ahí muchas cosas sin ropa. Saludos desde el otro lado del océano, dice Katia Silva. Sí, saludos, Katia. No dije tu nombre, según yo sí dije Katia, ¿no? Soy tan mala, sas. Bueno, no fue mi intención, Katia. Dice Paco, quiero un remake de Slam Dunk, aunque no, yo no lo haya visto. Yo creo que aunque... quizá nada más porque se va a ver en tu pantalla. Bueno, se va a ver cuadrado, no, ya no rectangular como son las teles de ahora, sino cuadrado. No creo que se vea tan diferente Slam Dunk. Yo creo que sí, está. Todavía está pasable, rescatable. ¿Qué? Ay, Dios. Ay, no, nadie me habló. Yo estoy buscando quién me habló y nadie me habla. ¿Qué va? Ok. Sí, creo que lo único que de nuestros animes viejitos, bueno, es que si ya tienes tu nueva pantalla, sufre de eso que antes las teles eran cuadrantes, la imagen era cuadrada y así. Pues ya sabes la diferencia, ¿no? Este anime viejito era cuadrado y ahora pues es rectangular. Y como que se alarga la imagen, no sé cómo funciona eso, pero sí, es como rectangular. Ahora, pero de anime, hace rato estaba, es que hace rato Facebook estaba de odiosito y ya saben que empiezan con sus... ¡Ay! Que empiezan con sus, celebremos el anime bla bla bla porque hace 20 años, salió. Hace 20 pelos años se estaba estrenando, este anime. Y revisas qué anime era y... O revisas la fecha de la publicación y dice... Dice, la publicación que está como rescatando esa información es de hace 6 horas, ya sabes. Y la información del post original es de, no sé, el 2014, ¿no? Otro día, hoy no, otro día. Entonces es así como que, no manches, ok. Y vi que se estaba estrenando un anime que se llamaba Jam. Si mal no recuerdo, era Jam. Que era una chica que, no creo que nadie lo haya visto. Pero era una chica que era como cantante. Era cantante... Ya saben, cantante que peleabas contra el mal. Cantante peleando contra el mal, contra otras de otra banda que también eran malas. Y ella se transforma porque en su original vida no se parece a la cantante, pero ya cuando se transforma es así como que, ¡oh, sí! Y sí, su canción de opening era algo así como yo soy Jam y escúchame cantar, pero así medio extraño, medio raro. Ya no lo encuentro. No lo encuentro. Y hace ratito lo vi. Estúpido Facebook que te muestra cosas y después desaparece. Ah, por lo menos dígame que no solamente a mí me pasa eso de que hago... Veo cosas en Facebook y al ratito ya no existen. Es así como que no, ya no existe lo que tú estás buscando. ¿Qué? Para ti, nombra tus viejitos favoritos. Mis viejitos favoritos. Mis viejitos favoritos. Pues es que yo solía ver Dragon Ball. Sí, vi Dragon Ball, vi Sailor Moon. Antes de eso, los Caballeros del Zodiaco, los Thundercats, ¿cómo se llamaban estos? Los Halcones Galácticos. ¿Cómo decía? ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Ah, sí, los que decían, son de plata y de acero. Ah, vamos a buscarlo. Ah, sí, eran los Halcones Galácticos, ya ven, sí. Los Halcones Galácticos. ¿Qué otro? Llegué a ver Candy, pero muy poco. Eso fue más por mi hermana mayor. Llegué a ver un poco de Sandibel, me desesperaba mucho Sandibel, como que era lo mismo de Candy, pero todo muy trágico, todo tipo Remy. Todo el mundo tenía traumas y así. Entonces era como que, ay, qué hueva, otra vez tiene problemas. Y luego, ay, otra vez ya se enamoró de este tipo. Otra vez ya se desapareció ese tipo, ya se murió. Entonces, no, qué flojera. Uno muy poco conocido, y que la gente, cuando yo les he dicho, yo veía esa caricatura, me dicen que poco existe esa, que a poco existió algo así. Se llamaba Sandy y sus koalas. Pero tenía otro nombre también, Sandy y sus koalas. Tenía otro nombre, también lo conocían por otro nombre. Nuzzles. También se llamaba Nuzzles. Y tenía un intro medio chistoso, porque creo que nada más decían como una frase o algo así repetida en toda la cancioncita. Más se las voy a poner. Aquí está, son de sus colas. Y una que me gustaba mucho, que además pasaba, bueno, aquí en México, el canal 11, es un canal que sale de una universidad. Pero en sí, el canal es como más destinado para niños. Actualmente ya son dos, uno como destinado más a cosas como científicas, o como que intentan hacerlo más científico y como que más de conocimiento y como que más para que la gente deje de ser medio ignorante en algunas cosas. Y el otro sigue siendo de niños. La programación, creo que el 80 o el 90% del día es de niños. Entonces, ahí pasaban antes una caricatura que se llamaba Los Moomin, que eran como unos hipopótamos blancos. Bastante, bastante chistositos los momentos. Pero se llamaban los Moomin, eran unos como hipopótamos blancos, regordetes, bastante simpaticones, bonitos, entretenidos. Y así como cariñositos. Habían otras caricaturas que también salían en el 11. Pero no sé si las conozcan. Había una de un vampiro, que eran como cortitos de un vampiro de orejas muy muy grandes, que tenía como sus historias, ¿no? Quería abrir una lata y era el desmadre para abrir la pinche lata. Porque obviamente hay cosas que no podía hacer, o quería salir a pasear y pues todo el desmadre que tiene que hacer para salir a pasear porque es un vampiro. Y cosas así. Dice por aquí Facu Julián, un anime no tan viejito, del 2003, que me gustaría verlo de nuevo, es Escuela Detective y Slayers, Los Justicieros. Ah. Utena, dice por acá Katia Silva, Utena y Lady Oscar. Ah. La de Lady, esa no la llegué a ver, pero aquí también tenemos el opening, Lady Oscar. Ya, Lady. Aquí está la rosa de Lady Oscar. ¡Hola, Ace! Ya llegó Ace. Ah, la abeja maya, también la vi muy poquito porque también era así todo melodramático. Todo era como mucho drama. Y qué hueva. Y era así como que qué flojera otra vez. Otra vez, qué flojera. Por acá que Lady Oscar la Rocha de Versalles. Ah. Heidi, ay, pero es que Heidi también era un drama, pero también era un drama diferente, era. Si me desesperaba Heidi. No sé. Pero está bien, está bien, está bien. Vamos a poner Heidi. Ah, ya me acordé de otra ahorita que estaba buscando este. No, no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Sí lo debería tener. Había una caricatura, esta sí era caricatura, no era tanto anime, era más caricatura. De un gnomo. Era un gnomo que se llamaba David. Y su esposa, que también era una gnoma. Un gnomo, mujer. Y tenían como su mini aldea. Y tenían así como diferentes cosas. Tenían que salvar conejos, o tenían que salvar a, ayudar a algún humano, o tenían que ayudar a otros, a otros gnomos o a otras aldeas. Y habían unos como como trolls o como orcos que se los comían. Y la caricatura se llamaba David el Gnomo. Y era muy chistosa la canción. ¡Ah, ya ven aquí, LOL! David el Gnomo. Claro, era muy chistoso. Era muy chistoso porque decía, soy un gnomo. Ahorita se las pongo. Era una canción bastante como curiosa. Pero además bien dramática. Era muy dramática la... Sí, sí era dramática. Era dramática el intro. Según yo por aquí lo debo de tener. No, dice que no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Ah, sí, sí lo tengo. Ya lo encontré. Perfecto. Y bueno, no me han hecho pedidos, cosa que me preocupa. Porque además yo nada más puse cosas de animes viejitos. Nadie me dijo que pusiera algo. Entonces yo nada más puse aquí cosas como para recordar. Ah, ya ven, aquí también es. Sí se acordó que tenían a su amigo el zorro. Que según yo. Se muere en algún punto. Ay. Ok, por acá, this game. Ok. Ay. Bueno, pues vámonos con estas canciones. Ustedes saben, me pediditos, pedidosos, como dice por ahí la brujita. Y yo regreso, no se vayan. Esto es Animanímate. Continuamos con Viejitos Pero Bonitos.

gracias son su meta. Sin embargo, siempre buscan con afán la verdad. Sin embargo, たどり着けると信じてた場所は高く遠く現実になくした約束かすむ君の言葉人の身を外れてゆく風歩幅合わせる気のない鼓動ただ無関係だって眺めてたリピートされて聞き飽きた日々に溶け込めてない罠しか迫り来る箱の中心がすり減ってゆく書き消されてゆく切る覚悟でしとくい空を飛ばすだけ心に熱い風まとってかけ当たっていこうぜ繋ぎ止める鎖引きちぎって未完成を解き放て終わりが来るその瞬間までは Time up high 誰も壊せない鋼の夢届け世界の ちょっとあれ見な、 S が通る たちは何だろう。ボール一つにキリキリ舞いさ、 ダッシュダッシュダッシュ、キックダッシュ、 いつか決めるぜイナズマシュート。ちょっと惚れそうなエースが笑う、猫もくわえたサンマを落とす、つみだれサンマ、 つみだれサンマ、 ジグザグサンマ、 ジグザグサンマ、 あいつに夢中なスズメもサンマ。それにつけても俺たちは何だろう。芋というなら勝手にいいな、 ダッシュダッシュダッシュ、キックアンドダッシュ、 いつか光るぜヘディングシュート。その時俺がスーパーヒーローさ、 ダッシュダッシュダッシュ、キックアンドダッシュ、 駆け抜けろ。

chan. Por aquí se me hicieron recordar un chorro. Aquí Saitama se puso a tratar de explotar su cabeza y con él la mía. Me puso animes de antaño como Saber Marionette, Sakura Card Captor. Que Sakura Card Captor ya está más nuevo, ya no era tan de antaño, ya estaba entrando a la nueva era, pero bueno. Cyber Team, Minakihabara, Evangelion, Corrector Yui, esa todavía es más para acá. Hamtaro es así. Super Doll, Lolika Chan, Slayers, El Balón Rojo, Ranma y Medio, Sailor Moon, Inuyasha, Samurai X, Los Cazadores de Duendes, Arjuna, ¿dónde? Acá. Burn Up, Gundam Wing, Dragon Ball, Tokyo Mew Mew, Tokyo Mew Mew, Oh My Goodness, Los Caballeros del Zodíaco, Monster Rangers, Shinzo, Las Aventuras de Fly, Flynn el Detective del Tiempo, Los Caballeros del Mundo Moon, ok, Beyblade, pero Beyblade es ya más para acá, igual que Yu-Gi-Oh, igual que Pokémon. Ah, no es cierto, porque la es que puso la primera temporada. También los primeros capítulos de Digimon, Yu Yu Hakusho, Platabor, La Super Cerdita. Es verdad, era La Super Cerdita. Vidaman, Kaleido Star, Robotech, Candy, y esos son los que más se acuerda aquí y nuestro güey Saitama Senpai. No, pues sí, sé como que le explotó el cerebro. Además de añadir el clásico de Lady Oscar y Zoids. Ok, saluditos a Losito94 que también ya está de este lado. Dice que pues a su papá le gustaba un tal Meteoro y que lo encontró en YouTube. Sí, está buena Meteoro. Está buena esa carrera, sí. Es que aún no sacan un buen live action de Meteoro, yo no sé qué onda. Ni Anonymous también ya está de este lado. Ni Anonymous. Ah, bueno, sí, de aquí es cierto. Zenpai dice que un buen live action es Samurai X. Y creo que sí, escuché muy buenas críticas. No lo he podido ver por X, Y y Z razones. Porque siempre se atraviesan otras cosas. Pero sí está en la lista de las cosas que tengo que ver. Porque escuché muy buenas críticas. Es el primer live action que tiene tantas buenas críticas, según yo. Pero sí, es Samurai X. El reboot de Meteoro, creo que sí, por ahí también. Ahorita lo pongo ese porque la primera de Meteoro no me acuerdo si por ahí anda también. Sí, aquí estoy. Fubu Seichi también ya llegó. Sarai, también ya llegó Sarai, ok. ¿Y segundo opening de qué? De Sakura Card Captor. Ahorita ponemos el segundo que tengo de Sakura Card Captor. Ah, ya no me acordaba de ese tampoco. También ahorita lo ponemos. ¿Qué más? Ah, las tres brujitas. ¿Y cómo se llamaba ese? ¿Así se llamaba las tres brujitas? Magical Doremi. Ah, sí, era Doremi. Pero sí, todavía hay más, ya habíamos dicho los Thundercats, ay Dios. Ok. Um... Garfield, Garfield y sus amigos. Sí, por aquí ya me pusieron Garfield y sus amigos, sí. Saludos a Kelvin Aníbal, a Everardo Sánchez también. Inuyasha. Astroboy. Las guerreras mágicas. Las guerreras mágicas. Cabo Bebop, que también es de aquellos ayeres. Medabots. Senki. Crow ya llegó. ¡Hola, Crow! Dice Saitama, ¿te refieres al reboot de Thundercats, ya que originalmente era norteamericano? Pues no estoy segura. Yo supongo que sí. Yo te creo. Para mí nada más existían unos Thundercats, así que yo te creo. Ok, ya por acá conversando. Ranma y media cuenta, claro que cuenta. Candy Candy, Remy, Heidi. Esos los vi cuando estaba en secundario, en la prepa, junto con mi mamá. No. Los has de haber visto en internet, porque esos pasaron como por los 80s. Y según yo, Fumo, soy más grande que tú. Samurai X, también los cazas. Ah, sí, Mikami, la cazafantasma, sí. Supercampeones, Gundam Wing, Slam Dunk, ok. Por acá Katia Silva nos dice que. Ay, Dios. Kaiketsu Zoro, eso no es muy viejo, ok. Y defendiendo la juventud, eso no es viejo. Ahí está, ok. ¿Qué más? Doraemon. Demonios, ¿qué otro? Claro, el buenísimo Mazinger. ¿Cómo se llamaba la monita del arco iris? Rainbow Dash, ¿sí era así? Kimba el león blanco, ándale, no. Dice, no, ma, lo ponían en la tele, lo juro. Ok, bueno, ya te creo. Yo después de un rato dejé de ver tele. Sandibel también, ya habíamos dicho Sandibel. Ice Child. Ok. ¿Qué? Vico y sus amigos. Era una serie de una orca o algo así. ¡Ah, es verdad! Vico y sus amigos. Sakura Card Captor. Sí, claro que sí, Sakura Card Captor. ...199X... creo que Kiteretsu, ok. Ninja Hattori, Lost Universe, ok. ¿Qué otros? ¿Qué otro? Robotech o Macros, de ahí depende usted su vida. Eh, Ay. Con Smith Cats. ¡Ay! Ya, con Cats me acordé. Con Smith Cats. ¡Ay! Los gatos samurai. Los gatos samurai. Esa canción me gusta mucho. El opening. ¿Qué dice? Había una chica buscando una flor de siete colores. No manches. No, esa no la he visto. Ni idea. Ahí sí me ganas. Monster Rangers, no me acuerdo, era muy pequeño. No, ahí sí te fallo, no sé cuál es esa. Fubu Sichi dice, pusiste la canción de Heidi, se la enseñé a mi mamá y hace un momento empezó a tararearla. Pues es que es como muy famosa. Angel, la niña de las flores, ok. Dice Crow, oh, mi Sakura, mi anime que todavía no lo pude ver de nuevo en la secu en el 2008. Oh, sí. Por eso, Ángel, la niña de las flores. Sí, sí, ya, Ángel, la niña de las flores. La que tenía que buscar la flor de siete colores. ¡Sas! Ay... Ya habíamos dicho Yu Yu Hakusho, Gundam Wing, ¿Qué otro? Acuérdense. ¡Demonios! ¡No me viene a la cabeza! ¿Fruits Basket? No, ese ya es más nuevo. Ese ya es como... sí. Sí, ese ya es más nuevo. Ese ya tiene animación, anime, y ya sabemos que es anime, y ahí todavía. Sí, ahí todavía. Chihuahua. Dormió. Ah, sí, Detective Conan, Nadja. ¿Cuál es la de Nadja? Ay, esa no sé cuál es. ¿Nandrijo? ¿Qué es eso? No sé cuál es la historia de las fantasmas. Detective Conan, Evangelion. Sí, eso es todavía. Yu-Gi-Oh! No, Yu-Gi-Oh! Ya es más para acá. Ya, Yu-Gi-Oh! Es más nuevo. Uma-chan, el anime Rompecocoros, If You Say My Dreams. No sé cuál es esa. Eso es trampa, Fubu. Tú tienes a tu mamá que te está ahí soplando todos los animes. Monsters fue la única que se emitió completa aquí. Ah, presumiendo. Nadie te preguntó, como dice los 194. Ay, qué cruel eres. Estamos hablando de animes de antaño. A ver, pues no sé, saquen. ¿Qué otro? Capitán Centella, ya me acordé. Capitán Centella. Astro Boy. Échenle, acuérdense. Este es el anime de historias de fantasmas. ¡Ah, es verdad! Así con los dibujitos, sí, pues si uno se acuerda, dice, sí, me acuerdo. Pero con los dibujitos yo no me hubiera acordado del anime así, con el título. Lo llegué a ver muy poquito. ¡Ay! Que no puedo reír de los chistes de los Chihuahua. Ah, el primer opening de Yu-Gi-Oh! Que no llegó aquí porque, pues, because, ¿no? Ya dijimos también Mazinger, Capitán Centella, que los halcones galácticos. Había un anime que se llamaba Marco, que era como Heidi, pero era niño y tenía como un changuito. ¿Alguien se acuerda de Marco? Nadie. Heidi, de supercampeones. Detective Conan, también ya lo habíamos dicho. ¿Qué? ¿Otro anime es... ¿qué? ¿Están arrestado? No, pues ahí sí, no sé cuál es ese. ¿Cuál es ese? Dice Katia, yo sí los conocí, a Marco y a Heidi. Ok. ¿Qué? Yu Yu Hakusho, sí, ese dijimos que sí. Uma-chan, por aquí te dejo el primer anime, el OVA del anime, if I see you in my dreams, ok, ahorita lo veo. Llegó porque en Japón y lo pelaron. Uy, qué triste suena eso. El anime de Lupin cuenta, yo creo que sí. Pero es que en esa época todo el mundo estaba buscando a su mamá también. Que dice el osito en el 24, mato un güey que estaba buscando a su mamá. Todo el mundo buscaba a su mamá. Todo el mundo tenía problemas. Astro Boy, ese anime que dice Crow dice, ese anime de historias de fantasmas, lo llegué a ver en el 2006, tenía 6 años y me daba mucho miedo ya que lo pasaban en la madrugada.

velocidad. Suspenso. Peligro. En las aventuras de Meteoro. Recorra el mundo con Meteoro y su fabuloso Mark 5. ¿Qué peligros amenazarán hoy a Meteoro? La audacia y la emoción de esta aventura internacional de Meteoro. Samurai, ¡oh sí! ¿A quién le llamas, Ezequiel?

sexy, sexy. て育ってきたか誰もが知らない謎の人伝統 石火の早技で今日も走らず I'm not afraid to die. regresé, chin, chin, chin. Por acá, dicen que Historias de Fantasmas no estén viejitas, es del 2005, ok. Qué cosas. Ay, tenía la idea de que habían dicho otras más. Ah, Félix el gato, el único gato. Ya pusimos Pegasus Fantasy. Pues sí, viejitos de años 80s para atrás, 80s, 90s para atrás. Antes de los 2000s, porque ya en los 2000s ya son como animes más actuales. Ya sabíamos la diferencia entre una caricatura y un anime. Ya sabíamos lo que era anime. Ya sabíamos más cosas del mundo. Ya el mundo ya estaba cambiando. El bendito internet hacía sus magias. Entonces ahí es cuando ya decimos eso ya no. Ya no es viejito. Ah, fenomenoide, claro que sí, fenomenoide. Na, fenomenoide. Era muy buena. Era muy divertida, estaba como muy loca. Sí, estaba como muy bizarra. No, bueno, eso creo yo. No, nadie más. Thundercats, iba a decir Higurashi, pero ese es el 2006, no, ese ya no. ¿Qué otro? Oh, Dios, ya se me secó el cerebro. Sí, ya se me secó el cerebro. La hormiga atómica, ándale, aquí ya, Sarai ya agarró vuelo. La hormiga atómica, He-Man y Shira, ¿y qué es este? ¿Shira? ¿Era Shira la hermana de He-Man? He-Man tiene una hermana medio rara, pero sí, He-Man. ¡Ay, Conde Pátula! Esa era muy buena, Duck Narinas, claro que sí, Duck Narinas. En Cartoon Network, sí. ¿Qué? Era He-Man y los Amos del Universo, ¿yo? Ah, Capitán Planeta, planetarios, vencerán a todos los villanos. sí, ¿qué otro? El autobús mágico. ¡Ah! También era de mis favoritas. Que están sacando la remasterización. Me parece que Netflix hicieron. No es cierto, no es remasterización. Es ¿cómo se llama? Como la nueva temporada del autobús mágico. Que creo que es la sobrina o algo así. Y no lo he visto. No me he atrevido a verlo porque creo que va a herir mis sentimientos regacho. Me suena a que me va a doler más que a gustar. Sí da miedito cuando hacen ese tipo de cosas. ¿Qué otro? Animaniacs. Los Animaniacs, ¿no? Sí, o ya no. No me acuerdo en qué año salen Animaniacs. Los Animaniacs. Es hora de Animaniacs. Eso también me gustaba mucho. ¿Qué otra? No me acuerdo. Las patoaventuras. ¿Qué? Ese es para Fubu. Los Snorlax. Snorkels. Estúpido Pokémon, se me traba con el vocabulario normal. Los Snorkels, sí, Snorkels eran chistosos. Eran unos como cosas raras, como pitufos, pero del agua. En lugar del gorrito tenían como un popote. Que hablando desde los pitufos, Snoopy también. Pokémon cuenta, sí, pero solo la primera temporada. La primera temporada donde Ash sí tenía 10 años. Estupi, ten. ¿Qué otra? También Digimon, la primera temporada, donde estaban todos chiquitos y eran nuevos y así, no conocían nada de eso. También cuentan caricaturas viejitas, pues sí, son las viejitas de las que estamos hablando. The Real Ghostbusters, Ghostbusters. ¿Qué otra? Scooby-Doo. Saray me está haciendo cantar todos los intros. Scooby-Doo, where are you? Ay, qué buenos tiempos aquellos. Qué cosas. Los Looney Tunes, babies. ¿Hay una donde salen de bebés? No, pero eso ya debe ser más 2000, ¿no? Que de por sí los Looney Tunes ya salieron. Es que, a ver, los Looney Tunes y luego salieron sus sobrinos o sus nietos. Y luego, pues ya no sé qué, si los hicieron bebés. Ay, ya me causó curiosidad esto. Me siento viejo, no te sientas viejo. ¡Ay, recreo! Esa sí está buena. Recreo, a mí me gustaba mucho recreo. ¡Recreo! Que no tenía ni letra la canción, pero estaba buenísima la caricatura. ¡Ay, los odiosos ositos cariñositos! Que todo lo arreglaban a panzazos. Es mimoso Zig Zag, ¿no? ¿O era otro? Pero ese es de... sí. Mimoso. Mimoso no es de una serie que se llamaba Burbujas. Burbujas. O algo así, no sé. D'Artagnan y sus tres mosqueperros. El pájaro loco. El pájaro loco. Tampoco era mi hijita el pájaro. Me caía muy mal el pájaro loco. Ah, el Capitán Cavernícola. Ese era muy bueno. ¡Eh, hijo! ¡Ay, esa me gustaba mucho! Me hacía mucho reír. Los Picapiedra. Rocco, claro que sí cuenta Rocco, las aventuras de Rocco. Los supersónicos, órale, ya están sacando como que todo así, bien padre. Sí, los ya habíamos dicho a David el gnomo, incluso pusimos el opening de David de Soy un gnomo. ¿Qué? ¿Cuál es esta? Ah, es la de esa ya la acabamos de poner, la pastelería de amor. La pastelería de amor. ¡Hey, Arnold! Ándale, esa creo que todavía esa rayita. Esa raya apenitas en sí. Esta sí. ¿Qué más? No, Mirmo Sigvan, ok, ese es Mirmo. Es que yo pensé que era el otro, el de... ¿Sí era mismo? Mirmo. Era un ratón. Alf, aunque no es caricatura, bueno, pero es un programa. Alf. ¿Se acuerdan de Alf? Volvió en forma de fichas. no doy una. Hormiga atómica, ok, la hormiga atómica, sí. ¿Qué más? Droopy, ¡ay, Droopy! Que era un perro muy raro. Muy bizarra la caricatura, pero estaba entretenida. El oso Yogi. ¿Cuál es esta? Crow ya nos puso otra. Ah, sí. ¿Qué otra cosa? La misma de ratito. Popeye. Popeye, Popeye el marino, soy pupu. Popeye el marino, soy pupu. El oso en la gran casa azul. ¡Ay! Ese me gustaba, pero ese ya es muy nuevo. Ese ya es muy nuevo, pero ese estaba bien bonito. Me encantaba ese oso. Los castores cascara. Esta también ya es nueva. Ya es más para acá, pero estaba muy buena esa caricatura. Me gustaba mucho. Las Olimpiadas de la Risa. Esa sí es muy viejita. Pero sí está buena esa. Las Olimpiadas de la Risa. Hace muchos años que no escuchaba de ellas. Dinosaurios. Los dinoplatíbulos. Dinosaurios. Sí, dinosaurios todavía cuenta. Igual que los Power Rangers, si te quieres ir por allá. Oh, sonó. ¿Qué sonó? Sonó. Ah, los cazafantasmas. Ya habíamos dicho esos también. Power Rangers. Laboratorio de Dexter. A ver, acuérdense. Acuérdense porque yo ya no me acuerdo. No, bueno, con esos estamos súper bien. Con eso hicimos un súper programa. También ya hablamos de Scooby-Doo. Y bueno, pues esto ya llegó a su fin. Así que triste. ¡Oh, qué triste! Así que hemos terminado otro hermoso programa. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí en Anime Anímate. Yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día de mañana, jueves. Espero ya haber encontrado mis audífonos para entonces. Porque esto se escucha medio raro. Escucha como con como raro, como... Pero bueno. ¿Qué nos quedamos así? Yo seré Uma-chan. Los espero el día de mañana, jueves. Ya es jueves, con olor a viernes. Y pues así. Cuídense mucho, pórtense bien. Es miércoles, a media semana estamos. Entonces, échenle ganitas. Ya casi es jueves. Y nos escuchamos el día de mañana. Mañana les tengo un anuncio parroquial. Mañana les tengo un nuevo spot. Así que estén listos y preparados, ¿ok? Los quiero mucho. Y nos vamos con este opening, que es como un himno de aquellas de aquellos tiempos, de aquellos ayeres. Una caricatura bastante reconocida, bastante amada por muchos, y que bueno, si tú eres de los que gozan los animes de antaño y no has visto esto, no has vivido. Así que nos vemos el día de mañana, chicos. ¡Chai! ¡Mátane! ロボット魔人が絶倒無敵の力は僕らのために正義の心を変えた飛ばせ鉄拳ロケットパン ファイヤー、マジゴーマジゴーマジンガー、山奥暗く黒金の城、ロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りを歌えるか、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだミストハリケーン、マジンゴーマジンゴー、 No.